radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Quinceavo programa de la temporada, hoy con un especial de los nuestros, especial juegos descargables. Algo que hasta hace unos años era territorio casi exclusivo del PC y que con las plataformas de PlayStation Network, Xbox Live y WiiWare se han visto alzados a cotas de calidad y repercusión. Grandes juegazos, alguna que obra maestra y unos cuantos obligados que todo jugón debería probar. En esta noche, que aunque tocaba especial Skate, lo hemos retrasado por motivos personales hasta la semana que viene. Y empezamos con el señor Fukui. Muy buenas noches, que sé que vienes preparado y con ganas para este programa. ¿Qué tal, Freeman? Buenas noches, tardes, días a todos. Sí, a mí este programa me hace mucha ilusión, ya sabes que de por sí los especiales me gusta mucho porque me encanta dar información y que la gente aprenda, y yo también aprendo haciéndolo. Y la verdad es que últimamente disfruto mucho los juegos descargables, porque no sé si es que me está haciendo mayor y esto me da un poco de morriña, pero sí, creo que hay mucha calidad, yo no solo cantidad, que también hay, pero entre todos esos juegos hay cosas interesantes que esperamos compartir hoy y descubriros aquí. Desde luego. Y señor Maneo, que también viene emocionado para este gran programa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenos días, quienes estén escuchando nuestro programa. En especial a una dedicatoria a estos juegos que, oye, que siempre van bien irnos de la monotonía de los juegos tan esperados, tan triple A. Esas superproducciones. Claro, vamos a darle un oportunidad a todos estos chiquillos que sacan juegos y nada mejor que recomendarlos, recomendación por Último Nivel, pues a ver qué tal. Por supuesto, recomendaciones by Último Nivel. Creo que no defraudarán y más de uno descubrirá algún que otro obligado. Señores, Último Nivel, como cada noche, a disfrutar de los videojuegos. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93 572 6003. Bueno, empezamos de una manera un poco diferente para un programa también, por supuesto, diferente. Con una banda sonora que hoy ha traído Fukui. En teoría era para todo el especial, pero ya ponemos para las noticias porque yo no he podido traer nada hoy. Durante las noticias sonará, y lo que ha sonado ahora era Castle Crashers, y lo que suena ahora es Bionic Commando Rearm. Es una mezcla de dos juegos de los que hablaremos luego. Y luego durante los análisis y más comentario del especial en más extensión irán sonando de fondo las bandas sonoras de World of Go y Bright, así más tranquilitas entonces. Bueno, a ver qué tal va el desarrollo del programa, esperemos que bien. Yo personalmente estoy agotado de tanto render y hostias. Pero bueno, que sin más dilación empezamos con las noticias de la semana. Wipeout Pulse podría llegar a PlayStation 2. Pues parece ser que extraído hay de Strangis unos documentos de Sony Computer Entertainment Benelux, donde parece ser que Wipeout Pulse tiene prevista su lanzamiento para PlayStation 2. La versión de portátiles de Wipeout pues pasaría a PS2. No hay nada confirmado, ya que, como decíamos, son unos documentos extraídos medio de Strangis, y que se le cree en parte porque también entre esos documentos también hay la fecha de lanzamiento de Flower, que sí que coincide con la confirmada por Sony. Aún así, la propia Sony ha confirmado de que, cito textualmente, de que estamos al corriente de un documento interno con información acerca de futuros lanzamientos de la compañía ha sido erróneamente distribuido, pero que a causa de ello quizás varíen un poco las fechas y que Wipeout Pulse puede salir, no es nada oficial, pero bueno, quizás sí que cabillando PlayStation 2. Es decir, nada confirmado, pero hay rumores de que sí que salga. Dígase, sí, vivan los rumores, y vamos a tener que hacer una empresa de rumores porque dan bastante buen resultado. Toma, listos, que sois pesaos. Ubisoft retrasa Ayam Alive. La semana pasada, no, que sale este marzo, no, que Jet Raymond está detrás. Toma ya. Bueno, ellos aseguraron. Ahora, coméntala tú. Ellos, quiero decir, la gente de Ubisoft aseguró en un documento que sus próximos lanzamientos para el presente año fiscal sería Ayam Alive, concretamente con fecha de marzo de 2009, o sea, para ya, hay marzo-mayo, perdón. Y la gente se quedó muy sorprendida, pues no se ha visto apenas nada de material, no se sabe nada. Y efectivamente al final la gente de Ubisoft ha dicho que sí que saldrá en el presente año fiscal, pero sin fecha predeterminada. Claro, sabemos que el presente año fiscal acaba en abril de 2010, así que hay tiempo. Seguramente acabe saliendo en Navidades o principios del año que viene. Un Prince of Persia 2 estaría muy bien. No, tranquilo. Ay, que se lo tomen con calma. A ver qué tal sale este I Am Alive. Que y sale, Splinter Cell, bien. Conviction. Splinter Bell. A ver qué han hecho cambios. A ver si da la campanada. No sé. Me mantengo aquí expectante. Agazapado con las tres lucecitas. Of course. Electronic Arts desmiente el port de Mass Effect en PlayStation 3, que va camino de ser el culebrón Metal Gear Solid 4 en 360. Otro rumor desmentido. La semana pasada comentábamos que se intuía que quizás Mass Effect saldría para PlayStation 3, pero al final resulta ser que no, que Sony ha sacado otra vez ahí la cara diciendo que sea que no, que es totalmente incierto. Electronic Arts. Sí, perdón, Electronic Arts la ha desmentido. Y a la vez también ha desmentido que no únicamente la primera parte, sino también sus segundas y terceras partes, que como todavía están en desarrollo y no se sabe nada, pues no se puede confirmar nada. Aún así, también se desmintió de que Mass Effect se hablaría la segunda parte en este GDC. Y parece ser que no, por el momento no tiene previsto nada nuevo acerca de Mass Effect. Así que nos quedaremos un tiempo sin saber nada de la segunda parte. Seguramente se están guardando material en la recámara para no eclipsar a otros títulos, como Dragon Age o el MMO de Star Wars. Es mi teoría. Toma ya. compartida. Vale, así me gusta. A mí me flipa muchísimo este titular. Dark Sector para PC ya estaría, atención al tiempo verbal, disponible en Rusia. Pues sí, es un tiempo verbal condicional, puesto que ha sido como un lanzamiento por sorpresa, súper rápido y sin anuncio, y además en un país, Rusia, que no es habitual en este tipo de exclusivas. Pero sí, parece que ha llegado a algunas tiendas, que es una distribución totalmente oficial, que el port está confirmado, no. Y la gente de Digital Extremes ha dicho que llegará a América, supuestamente también a Europa, o sea que la versión de Dark Sector para PC es un hecho, pero no deja de ser curioso la forma en la que se ha destapado todo esto y que algunos usuarios ya lo estén disfrutando en Rusia, nada más y nada menos. ¿Cuál era que distribuyeron en Rusia de manera ilegal? ¿La beta de Half-Life 2 sí. o la de Stalker? La de Half-Life 2, la de Half-Life 2. La de Stalker se filtró pero no se llegó a distribuir. Cierto, y la distribuían ahí, sí. ¿Sí o no? Sí, en Rusia. Pues venga. Como no tenían el gas para tocar los huevos a los americanos de Estados Unidos, pues tocaban con los videojuegos. Novi Novi Boy llegará a PlayStation Network. Ese, ¿qué es esto? Ese juego tan raro que ha salido, ya ha salido varios vídeos e imágenes de él y que todavía seguimos sin saber de qué va realmente ese juego. Se trata de un juego creado por Keita Takahashi, el mismo creador de Katamari Damacy. Así que ya vemos por dónde van los tiros más o menos, a surrealismo total. Y se trata, pues, no sé, una especie de 100 pies que se hace cada vez más largo a medida que va comiendo bichillos que se encuentran por ahí. Y no sé, con eso se jugará, me imagino, un poco con las físicas de los escenarios y con los animales, no lo sé. El caso es que tiene prevista la llegada el 19 de febrero a la Network, PlayStation Network. A ver. Veremos a ver qué tal. La película de Lost Planet podría costar entre 150 y 200 millones de dólares. ¡Qué desperdicio de dinero! En una reciente entrevista ha sido Toshihiro Tokumaru, atención a su cargo, Head of Character Contents Business de Capcom, ha comentado varios detalles de esta adaptación que ya se sabía, que era oficial y que todo el mundo está expectante. Pues parece mentira que Capcom haya apostado tanto por una franquicia nueva y en el terreno del cine. Pues según comenta el directivo, la película, como habéis dicho, costará una jarta de millones de dólares y será el productor Avi Arad, que ya fue productor en su día de Spider-Man. Según las propias palabras de este, dice, y cito textualmente, que creo que esta, la gran inversión que hay que hacer, se debe a que se trata de una franquicia original con la que nosotros somos capaces de intentar algo ambicioso. Cuando los desarrolladores de Capcom crearon el juego, ellos pensaron desde los personajes a los entornos, los cuales son fácilmente transferibles del juego a la gran pantalla. Tiene mucha razón este hombre. A lo que añadió, en Lost Planet, el juego, nosotros podemos mostrar cómo el protagonista en un planeta lejano lucha contra varios enemigos, pero nosotros no podemos mostrar sus relaciones interpersonales, desarrollando esta parte en la película. Nosotros podemos añadir sustancia a este mundo y expandirlo. Ciertamente, no le falta razón, el juego quizá no tenía demasiada chicha, pero sí que tenía fuerza para extenderse un poco más en las relaciones de sus personajes, en el porqué de los motivos de... Ah, no explicaré aquí el argumento, pero el porqué de los motivos de esa corporación, que buscaban, que no, que le pasó al padre del protagonista, los animales, donde salían, de no, la energía. Realmente había chichas, se notaba, ya habiendo cogido como protagonista a un actor, era algo que denotaba un intento. Joder, qué pedazo FMVs tenía el jueguecito. Sí. O sea, sí. Fue la primera vez que Capcom enseñó su manera de hacer FMVs de una calidad increíble en y que luego en Devil May Cry 4 ya abordaría. Pero bien, me hace gracia cuando hablan los productores, este Avi Arad, que al revés sería Taraiba. Porque es normal que con toda esta cantidad de millones genere muchos impuestos. A ver qué dice su hermano Divix Arad más tarde. Qué grande. O .mo, lo que queráis. Siguiente noticia. Joder, estoy espeso hasta para chistes malos. No, ha estado bien. Yo digo, mira como el vídeo, luego ha soltado toda la gracia. Digo, pues mira, no soy el único imbécil que hay aquí. Sí, es verdad, estamos bastante para allá. Pues otra película cinematográfica, no, otra noticia cinematográfica. Gears of War podría llegar al cine en forma de trilogía y parece que es que se quieren cebar contra los jugones. Pues según una entrevista a Lene Wiseman, que es el director de la película, entre ellas también ha dirigido Underworld o La Jungla 4.0, pretenden de Gears of War hacer una trilogía, ¿vale? En principio, pues se supondría que sería un desafío muy al estilo Señor de los Anillos, según él, se compara su película con El Señor de los Anillos, y que estaría más orientado a la ciencia ficción que al terror, más que nada porque ahí ya le va más lo que sería el aspecto de ciencia ficción. Y nada más que a ver si al menos la primera parte se merece la pena realmente para ver la segunda o no, o será otro truño de película basada en videojuegos. Por el momento está previsto lanzamiento, el estreno de la primera parte en el 2010. Pues bueno. Dos noticias de Bethesda y el increíble Fallout 3, al cual le dedicamos un especial hace dos semanitas. Ya disponible el primero de los tres packs, Operation Anchorage, para Fallout 3. Disponible en el bazar tanto de Xbox Live como de Games for Windows. El precio que tiene este pack es de 800 puntos de Microsoft en ambas plataformas, unos 10 euros al cambio. El pack contiene unas misiones que te dan unas 4 o 5 horas más de juego, e incorpora nuevas armas, armaduras, objetos inéditos y una nueva habilidad llamada Cover Ops. Bastante útil, puesto que las nuevas misiones dan gran importancia a la infiltración. Y bueno, la crítica no la ha puesto muy bien a este pack, lo han valorado un poco bajo, pero la gente que lo ha jugado, en cambio, pues está muy contenta, muy satisfecha con la compra. Aquí no lo hemos probado todavía, pero bueno. Además, comentar que el pack ofrece a los usuarios de 360 y PC la posibilidad de continuar la historia del juego, o sea, seguir jugando a pesar de haber finalizado la quest principal, la trama del juego, cosa que los usuarios de PlayStation 3 por ahora no tendrán dicha posibilidad, no tendrán un final abierto. Una vez acaban el juego no pueden continuar. Se desconoce si esto cambiará en un futuro o no, pero de momento pues el pack es exclusivo de 360 y PC y los usuarios de PlayStation 3 pues se quedan sin nada, lástima. Era de esperar. V-Ball consigue 5 nominaciones en los Razzies por In the Name of the King, A Dungeon Side's Tale, la película basada en el notable Dungeon Side. Notable el juego. Sí, sí, sí, claro. Los Razzies se vienen a ser como los Oscar, pero todo lo contrario. Es decir, son unos galardones que se premian anualmente para lo peor del cine. Y de ahí la grande noticia, que haya obtenido 5 nominaciones. Pues entre ellas a V-Ball, nuestro archienemigo. Y pues nada más, ha recibido como nominaciones a peor película, peor actriz de reparto, peor actor de reparto, peor guión y, atención, peor director. ¡Viva V! Que yo digo, que a lo mejor hace las películas para conseguir estos premios. Yo y, creo que y sí. Él está tan contento. Así, pues. Yo creo que sí. Publicidad, aunque hablen mal de mí. Sí. Silent Hill Homecoming ya tiene fecha en Europa. Después del retraso que ha sufrido el juego en Europa, puesto que en noviembre ya estaba el juego previsto para su salida, pues Konami ha confirmado que no, que finalmente el lanzamiento en nuestro país será el próximo 26 de febrero. Así que dentro de un mes lo tendréis en sus tres versiones de PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y ojito, con la parejita que tendrá Silent Hill Homecoming. ¿Qué parejita? En último nivel. Ah, en el análisis, no me acuerdo. ¿Con yo qué sí lo emparejamos? Yo sí, no podemos decir. Pero la verdad es que quedará un programa bastante cañero. Ah, vale. Se lo he dicho por a través del cristal. Dímelo en interno. Vale. No. Vale. Ah, te lo digo yo, manía. No, que se queda grabado. Es verdad. Y entonces luego no. Y yo quizá ellos lo escuchan, que la mesa hace lo que les peta. Se lo están escribiendo ahí en papel. Ya está. Siguiente noticia. Y la verdad que tendría que inducir a la reflexión de grandes autoridades. Los videojuegos superan en ventas al cine en el 2008. Superan las ventas del 2008 combinadas con el Blu-ray y el DVD, haciéndose con el 53% de las ventas totales en lo que a entretenimiento para el hogar se refiere. Son unos datos recopilados por Media Control GFK International, donde revelan un crecimiento del 6% en la industria del ocio para el hogar, y siendo uno de los grandes factores por los videojuegos, a causa de el gran éxito que han tenido sobre todo Wii y Nintendo DS, y a causa de que también el declive de DVD. Y pues es que de todas formas hay que comentar que las previsiones que tenían debido a la crisis económica no se han cumplido. Pero sí, a mí esta noticia me hizo pensar, sobre todo el otro día cuando veía el programa de Tengo una pregunta para usted, a Rodríguez Zapatero. Se me ocurrió lo que le preguntaría, y la verdad es que la pregunta que le hubiera miedo, hecho... Miedo me das tú. En ese programa, ¿no? En ese programa, o sea... Pues... Pobre hombre. Pues... Sí, pobre hombre, porque la verdad, o sea, la pregunta hubiera sido... Oye... Ya que yo no me metes en la cárcel porque podría ser un asesino, podría perfectamente ahora romperle el cuello a la persona que tengo al lado. Esto es lo que tú le dirías. Sí. Empiezas bien. Empiezo muy bien. Ahí ves a los de seguridad sacando la pistola al lado. No, obviamente utilizaré un ejemplo más apto para ese horario. Si eso fuera a partir de las 12 no habría problema en comentar eso. Y sería, claro, no me metéis en la cárcel porque me consideran como culpable cuando estoy comprando CDs que van a parar el dinero a ese canon de mafiosos que solo cobran por la música. Ni cine ni videojuegos cobra por ello. Entonces, la pregunta estaría destinada al tema de la SGAE, obviamente, pero me hizo pensar en que eso, en que el cine, el ministro de Cultura, la ministra de Cultura se tiene que agachar a los pobrecitos y actores y directores que obviamente tienen sus problemas, también a los músicos, pero los videojuegos en España, dos velas. No solo los piratean, sino que no tienen ninguna ayuda y tienen que improvisar ayudas a nivel europeo porque aquí no se apoya la industria. Se gasta más pasta la gente en videojuegos que en cine, pero ¿qué hay de industria en España? Hay una mentalidad que se sigue manteniendo desde hace muchos años y que tiene que evolucionar a medida que evoluciona la tecnología. Si no se evoluciona, te quedas pues en estas situaciones. Pues. Y la pregunta hubiera sido: ¿PC o consola? No, más allá de gilipolleces. Por cierto, ¿sabes? Ahora hablando de esto, presidentes y consolas, que la hija de Zapatero es otaku. Lo leí ayer en un blog que se ve que lo dijeron, no sé, confirmado. La hija Zapatero es otaku. ¿Y qué manda? Mira, me he acordado de esa noticia. Yo no la conozco. Y el Obama le ha comprado a su hija una Wii. Ahora también sale otro en las noticias. Información International aquí en último nivel, tío. Sí. Pues va a ser que no. El port de Fable 2 para PC. Bueno, va a ser que no o va a ser que sí. Entre comillas, porque exacto, siempre están al típico juego. Porque la respuesta que han dado ante los rumores que aseguraban que el anuncio de una versión PC serían inminentes, la gente de Lionhead Studios en sus foros ha puesto la típica respuesta que se puede leer un poco entre líneas y que puede dar debate a diferentes teorías. Puesto que ellos han dicho... textualmente, nosotros no estamos trabajando en una versión PC de Fable 2. Esta es la respuesta oficial. Es decir, que extraoficialmente la están haciendo, pero que no pueden decir nada. Al menos eso es lo que mucha gente deduce de esa interpretación o de esa frase. Por ahora, lo que tenemos pues es eso. Oficialmente no hay nada previsto para Fable 2, pero como ya se sabe, las empresas siempre trabajan extraoficialmente bastante antes de hacer un anuncio oficial. Así que la esperanza aún cabe para aquellos que quieran jugar a Fable 2 y no tengan una 360. Y visto los antecedentes, está casi cantado. No me acordaba de Fable 2. Está ahí abandonado. Fue salir Prince of Persia, Mirror's Edge y después Fallout 3. Y abandonado que tengo el Fable 2. Pobrecito. Pobrecito, sí, la verdad. Creo que es el que más... Es y Far Cry 2. Anda que no han pillado. En mi hemeroteca juvenil. Hemeroteca videojuvenil. Sí. Entre comillas, aquí. Inventando términos en último nivel, como siempre. Ludotecas, Sester, sí. Más bien. Mira, más bien, sí. Hostia, estoy denso. ¿Cómo mola la música esta? ¿Ah, que sí que te ha gustado? Sí, mira, está guay. O sea, sí, en plan un Hans Zimmer reducido para Bionic Commando. Que es Bionic Commando, me imagino. Esta como suena, se nota de calle. Por cierto, que entre algunas de estas, no sé si habrán sonado todavía, no estaba escuchando, he colado un par de... ¿Qué has infiltrado? He colado un par que tenía por ahí... Del Street Fighter HD Remix 2. ¡Oh! Es el Stage OC Remix, sí. Que es una pasada. Es brutal. Wow, es brutal. La Stage de Ryu y la Stage de Dashim. ¡Qué grande! La he colado por ahí. ¡Qué grande! Es tremendo el remix que han muy hecho. Muy bueno. Muy bueno. Está para descarga tanto en Torrent como en OC Remix. Gratuita. Son... No recuerdo el número ahora de temas, pero creo que eran mogollón, unos más de 20. Mogollón. Y la verdad es que es espectacular el trabajo que han hecho y desde aquí totalmente recomendable. Por cierto, que la de Castle Crashers también es gratuita, está con derechos Creative Commons y cierto, la puedes descargar. Cierto. Pues siguiente noticia, qué grande. En tiempos de Crysis, nueva actualización para Crysis Warhead. Pues de momento, más que una actualización, es una utilidad que se encarga de anular el sistema de autentificación. No me contradigas, Fukui. Como digo, es una utilidad que se encarga de anular el sistema de autentificación DRM que poseía el juego. Así el usuario puede instalar y desinstalar el título las veces que desee, quitando la limitación de 5 instalaciones por usuario que había hasta ahora. Además de eso, sí que hay un parche previsto para añadirte además soporte para 64 bits al juego. Pero este aún no ha salido. De momento, primero la utilidad de esa autorización de DRM y luego, dentro de una semanita o así, dice que saldrá el parche que corrige algunos bugs y mejora algunas cositas, entre ellas el soporte 64 bits. Nuevo canal para Nintendo. Wii Fit Body Check. Tenía que meter es alguna noticia. Es lo que me imagino. Yes. Pues ya está. No. Pues que han anunciado un nuevo canal, Wii Fit Body Check, este mismo, en colaboración con NEC, Panasonic e Hitachi. Pues es un canal donde están enfocados los ejercicios de la Wii Fit y que, bueno, pues periódicamente irá enviando información de tu forma física a través del juego Wii Fit a, entre comillas, diversos expertos en salud, a saber. Y entre ellos también este canal pues irá ofreciendo varios ejercicios. Es decir, digamos que sería un complemento a este Wii Fit que ya encontramos dentro del pack de tabla y juego. Pues mira, oye, bien, ¿no? Si se lo ocurran bien. En plan que los ejercicios son son prácticos, diversificados, variados para según el tipo de entreno. Es muy buena idea. Nosotros no vamos a utilizarlo, yo prefiero ir a correr que quedarme en casa, pero para un montón de gente que tiene falta de voluntad, este tipo de ejercicios de tonificación, que ya lo hacen muchos de ellos en su casa, con esto no me extraña que el Wii Fit haya tenido éxito. Está muy alejado de lo que es en nuestras percepciones juegiles, pero ¿qué más da? En serio, o sea, es muy buena idea. Si lo llevan a buen término, si son... Haz dos abdominales más que antes de ayer, pues no. La verdad que no puede acabar de cuajar, pero si está bien elaborado y realmente la gente que está ahí sabe de educación física, es muy buena oportunidad tanto para ellos, o sea, para estos expertos, como para la gente que pueda aprovecharlo para sus ejercicios diarios. Sí, es una manera de incentivar que el juego pues ofrece mucho más de lo que ya habrás jugado en Navidad y si te habrás aburrido quizás. Es una manera de seguir, como he dicho, complemento. Pues sí, pongo el B. Rare lanzará Banjo Tooie en Xbox Live Arcade. George Killion, Community Manager de Rare, ha confirmado que Banjo Tooie será lanzado a través del servicio Xbox Live Arcade, del que hablaremos luego, durante el próximo mes de abril. El juego de plataformas será idéntico a la versión original de Nintendo 64, salvo por un pequeño detalle. Ese detalle se trata de un sistema llamado Stop and Swap, que han implementado y que permitirá que los objetos conseguidos en Banjo-Kazooie, en su versión Xbox Live Arcade, podrán ser traspasados a Banjo-Tooie, dando como resultado algo que no han querido desvelar por ahora. ¡Chachán! La verdad que un añadido bastante original. A lo mejor es una chorrada, ¿no?, lo que se consigue, pero bueno, que un juego antiguo, ya que lo ponen de nuevo a la venta por un precio no precisamente barato, pues se molesten en añadirle alguna cosa, cambiarla o ponerle alguna mejora, pues siempre se agradece. Oye, es un trabajo que bienvenido es. Triste también la noticia de las pobres ventas de Banjo-Kazooie Baches y Cachivaches en Estados Unidos. Ha alcanzado unas 144.000 unidades vendidas y la verdad es que son cifras bastante bajas. Muy bajas. Sobre todo para ser un relanzamiento de Rare y sobre todo para que Rare sea, se supone, el estudio que nutre a Xbox de juegos que le amplíen el target, el catálogo y sobre todo el tipo de público, más teniendo en cuenta que Viva Piñata 2 y Banjo-Tooie son unas opciones muy especiales, muy divertidas y que mucha gente tendría que probar, pero ya sea por ser demasiado raras de cara a la vista de muchos usuarios, no venden y es una pena porque Banjo-Kazooie es juegazo y Viva Piñata 2 también. Yo creo que el problema que ha tenido Rare o ha tenido Microsoft con los juegos de la misma, ¿no?, de Rare, pues es que se han visto eclipsados por otros grandes títulos. O sea, Microsoft ha invertido mucho dinero en publicidad en Gears of War 2, en Fable 2, en otros lanzamientos más hardcore, en otros lanzamientos AAA también, y ha dejado un poco en segunda fila estos lanzamientos. Precisamente, lanzamientos que quizá necesitaban más ese marketing, porque ¿para qué vas a anunciar Gears of War 2 si todo el mundo ya lo conoce, todo el mundo ya sabe cuál es, todo el mundo está enterado de cuándo va a salir? En cambio, ¿cuánta gente se ha enterado de que ha salido Viva Piñata 2? ¿Cuánta gente se ha enterado de qué ofrece exactamente Banjo-Kazooie Baches y Cachivaches? ¿Qué tiene, qué no? Nada, casi nadie. Y, por ejemplo, que en España tiene un doblaje espectacular. O sea, es una pasada. Tienen detalles de grandísima calidad. Tenéis un análisis en Último Nivel a manos de Cablos. Un fantástico análisis que, la verdad, y no por hablar bien de nosotros, da gusto leer. Y, en serio, es una opción no obligada, pero de verdad que todo el mundo tendría que probar más allá de la demo, que la verdad es le hace un flaco favor a lo que es el total del juego. ¡Oh! Finaliza el desarrollo de FEAR 2 Project Origin. Señoras y señores, Warner Bros. Interactive Entertainment ha comunicado que los inmensos y que necesitan de juegos así Monolith Production anuncian que han finalizado el desarrollo del esperadísimo FEAR 2. Esperadísimo lo decíamos nosotros, obviamente. FEAR 2 no es tan esperado como Killzone 2 en este mes de febrero, las cosas como son. No obstante, continúa la trama de FEAR después de haber conseguido el nombre de FEAR. Recordar que era Project Origin antes de que Warner Bros. Comprara el nombre de FEAR, que no estaba en manos de Monolith Productions. Y continúa directamente obviando esas normalitas expansiones de Extraction Point y Perseus Mandate que no hizo Monolith y que la verdad no le hacían total justicia a la calidad del juego anterior. La demo ya está ahí, ha tenido muchísima acogida en nuestro foro, muchísimos comentarios sobre la demo, hay gustos para todos, pero la verdad es que las primeras visiones de Alma no defrauda, y para todos los que nos encantó FEAR y sobre todo Alma. Hombre. Para mí es FEAR 2 y después Killzone. Por cierto, que yo creo que voy a poder jugar a este FEAR 2. Pues no sé si has visto el vídeo del FEAR Away, un vídeo de estos de publicidad viral de la propia Monolith, que presentan a una enfermera cachondilla así tetuda y te invita a probar los tratamientos para que no tengas miedo a la hora de jugar a FIAR, que son tres. El tratamiento Silver. Que era un tratamiento en el que te envían que era unas pastillas, ¿no? Para que te fueras tomando cada X tiempo. El tratamiento Gold, que era las pastillas, y luego un servicio telefónico 24 horas en el que te atendían estas enfermeras para que no tuvieras miedo. Y el servicio Platinum, que es el que yo cogería, es el que incluye lo anteriormente mencionado, más unas cachondas enfermeras que te hacen masajes mientras vas jugando. Así cualquiera puede jugar a FIAR sin tener miedo de alma. ¿Esto lo ha hecho Warner Bros? O sea, esto tiene... Hay un vídeo, búscalo. ¿Tiene relación con Monolith? Sí, es un vídeo de publicidad viral. De Monolith de... ha dejado que, Es brutal, es un vídeo súper guapo, no es cachondísimo. No me lo puedo creer, no me lo puedo y creer. Sale un doctor y te dice, welcome, bienvenidos aquí a nuestro hospital. Y en letra pequeña, no representa a un doctor real. Dice, tenemos unos productos, no sé qué, Fear Away, deshazte del miedo, no sé qué. Es muy bueno. Interpretación, sale el jugador, ¿no? Sí, dramatización. Dramatización. Y el jugador allí tapado con la sábana ahí temblando. ¡No, no, socorro! No me lo puedo creer que lo hayan hecho esto. Que lo pongan a alguien. Está para en YouTube, mí, que para lo mí en esto foro, es cargarse el aura que tiene FIAR 2. O sea, no me puedes poner un cartel de publicidad como el que han puesto en el post de carteles de publicidad con una alma enorme. Lo acaban de poner ahora. Enorme, o sea, es soberbio ese cartel y luego hacerme una mierda de vídeo así. Pero ¿por qué no? Todo cabe. Bueno, a mí personalmente no me gusta. A ti, no te ya gusta. Está, a mí me ha molado, no me ha hecho mucha gracia. Me ha recordado a la gracia que tienen. Sí, seguro que las tías que quieran jugar a FIAR también les ha hecho muchísima gracia. Bueno, igual que las tías que aparecen en Command & Conquer, y es la gracia del juego quizás. No es lo mismo, tío, ahí están tapadas. No me jodas, bueno, perdón, salen tetudas y aquí también salen tetudas. Es lo mismo, no salen... Bueno, el caso es que es un vídeo para reírse, no creo que salga en televisión, será poca. Es de internet, es publicidad viral, publicidad esta de... barata, publicidad de boca a oreja. Oye, ¿has visto esto? ¿Has visto no sé qué? Y gente que no conoce FIAR lo conocerá de esta forma. Ahí se abre el mercado, Freeman. No, bueno, pasa también nada. Tela la parejita que tendrá FIAR en ese pedazo de análisis. Es que... ¿Cómo te gusta crear hype, eh? Sí, por supuesto. Tampoco me acuerdo cuál es la verdad. Yo sí, vamos, las tengo ahí grabadas. Sí, ya te veo, esos dos programas los tienes grabados. De hecho, me acuerdo todos los programas que hay de aquí hasta Semana Santa. Casi te los podría decir todos. En serio. Atari lanzará la edición física de EVE Online. Pues Atari y CCP comunican que la próxima llegada será a tiendas físicas de EVE Online, un juego multijugador masivo online, que ya tiene tiempo en el mercado, pero solo ha sido distribución digital. Y bueno, ahora han decidido que a partir del marzo del 2009 pues sacarán esta edición en formato física y gracias a ello pues esperan que tenga una buena acogida y pueda incrementar un poco los servicios a los usuarios del juego. Pues sí. Pues sí, también. Sí. Iba a comentar algo del juego, impresiones, pero es que lo está jugando y es realmente dificilillo. No es un WoW, no se trata de un WoW de disparar el botón 1 y tal. Porque siempre que se habla de un MMO se tiene que citar a WoW. Porque es el conocido. Es el que más vende, es el que tiene 11 millones jugando. ¿Por qué? No sé, digo yo. ¿Por qué? ¿Qué manía? Joder, cuando hablas de Killzone 2, por ejemplo, no estás citando todo el rato a Half-Life 2 y a Half-Life. Pero Half-Life 2 no lo conocen, Killzone 2 sí. ¿Quieres decir que Half-Life 2 no lo conocen y a Killzone sí? Hombre, quienes nos escuchan sí, pero estamos tratando un público más extenso de quienes escuche y quienes no nos suelen escuchar nos entienda. Es como cuando hablas de... No me lo creo ni de coña. Es como cuando hablas de plataformas con gente que no sabe de juegos y le dices, sí, hombre, como Mario Bros. Claro. Es un referente. No me digas que no. Es un referente, punto. WoW es un referente en los MMO. Pero guste siempre... o no. ¿Cuál le ibas a poner tú de referente? No, simplemente no poner ninguna referencia, decir MMO y listo. Y si quieres compararlo con un juego conocido para saber de qué va es más o menos... Es que a Freeman no le gustan las comparaciones. Cuidado. Cierto. Si está comparando constantemente... ¿Así cuándo? A ver qué me salga. Mira... Yo sé que comparo, pero quiero a ver por dónde me sales. Nada, era una... Ah, no puedes. Pues entonces no utilices argumentos que no puedes echarme a la cara. En fin, que... Vale, sí, pues ya está, nada más. Vale. Que es que tengo ganas de comentar la siguiente. Siguiente. Siguiente. de mi GOT y no del vuestro, ya tiene fecha oficial. La fecha de salida de este juego que desarrolla la gente de Gas Powered Games, que distribuirá... Gas Powered Games, que ha sonado Caspa de Dead Games. No, Gas Powered Games. Que distribuye Stardock en Europa y que en España será distribuida por Atari, llegará el 14 de abril, como digo, a un precio estimado de unos 34 euros. ¡Qué grande! Un precio muy tentador, la verdad, para un juego de estrategia con toques de rol basado en un popular mod de Warcraft 3. No me acuerdo cuál era. ¿En las torretas? Sí, el de... Es que me acuerdo siempre las siglas, DOA, pero no me acuerdo qué significaban. Bueno, la gente que haya jugado Warcraft 3 y conozca el mod DOA, un mod muy popular con una jugabilidad a caballo entre la estrategia y el rol, en el que tienes un héroe, un personaje que vas evolucionando tipo rol, tipo diablo, pero con una estrategia de... No compares. De captar y conquistar una serie de puntos. Es muy parecido, que hoy he probado la demo del Dawn of War 2, un poco parecido a eso. ¡Oh, sí! ¿Ya está la demo? Sí, sí, ya estaba pública. Pero, ¿demo pública? Sí, pública. Steam, te la bajas y pruebas. ¡Qué grande! A veces hacemos una partida online porque no encontraba partidas. ¡Qué grande! Es que llevo varios días desconectado de lo que sale y no sale, y en serio, sabía que tenía que salir. ¡Qué grande, qué grande! Pues eso, volviendo a la noticia, de mi GOT es un poco del estilo esto. Es un juego que la gente tendría que... echarle un ojo, porque además puede ser es Gas Powered Games, que se la cargan bastante. El Space Siege no estaba tan mal. Estaba bien. Yo vi hostias por todos lados y al menos era entretenido y tenía un par de detallitos que, joder, y al precio que está, y este de mi GOT, pues también tiene muy buena pinta. Sony ha frenado la salida de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix Ultra Wide por encontrar fallos. Pues el juego, que en Xbox Live, en Xbox 360 ya lleva un tiempo disponible, tanto en América como en Europa. La versión de PlayStation 3, en cambio, para PlayStation Network, mientras en América ya está disponible, en Europa se ha aplazado. Por debido a un bug encontrado, según Capcom, en el que les ha obligado a tener que hacer una nueva build, una nueva versión, corrigiendo este fallo, estos fallos, y enviándosela otra vez a Sony para que apruebe la versión europea y puedan publicarla sin problema alguno, esperando que sea a más tardar el 20 de febrero, que es la salida de Street Fighter 4. Así que la gente que esté sedienta de Street Fighter y de una PlayStation 3, esté en Europa, paciencia, que no tardaremos en disfrutar de este remix. Y pero va a salir el 20 de febrero, va a salir Street Fighter 4 y el HD Turbo Remix, bueno, a fans, la vez. Los fans se lo comprarán los dos. Hombre, la verdad es que la mejor estrategia es sacarlo antes, porque me acaba comprando más que fans. Pero bueno, si lo quieren sacar perfecto, allá ellos. Bueno, estamos con Capcom, que no cagamos, porque asegura que por el momento no hay planes para la secuela de Dead Rising. Y es que Capcom ha salido al paso de recientes noticias, rumores, invenciones, llamadlo como queráis, que anunciaban el desarrollo de una secuela para Dead Rising, y no solo eso, sino que además insinuaban que serían multiplataforma. El portavoz de la compañía japonesa ha aclarado que sí, que muy bien, que tranquilos, que Dead Rising fue un éxito tremendo, que es un juego que les encantaría hacer continuaciones, pero que hasta el momento no han hecho ninguna oficial al respecto. Así que han negado la existencia de una secuela para Dead Rising 2. Pero aquí viene la perlita, que había rumores de secuela tanto para Lost Planet como para Dead Rising. Han negado el de Dead Rising, pero el de Lost Planet no. Y además, en unos scans de la revista Famitsu, creo que es, se dice que sería totalmente multiplataforma. Es bueno, Lost Planet ya salió para 360 y más tarde para Play 3. Y hay de haber Dead Rising también, también lo comentan, que sí, su política ya, o sea, está clara. Capcom ahora, no se ahora pasa mismo con nadie. Dead Rising salió... O sea, no había salido Play 3, Lost Planet salió, ni siquiera había salido Play 3 en Europa, o sea, obvio que aprovecharan para sacarlo en 360 exclusivamente. Ahí Microsoft no pagó por ellos y ahora se acabó. Hacen como Devil May Cry 4 y ya está, todos contentos y todos a disfrutar de grandes juegazos. Al menos es lo que se espera de ellos. Y que en último nivel, la polémica de Dead Rising Terror en el hipermercado, ese titular casposo, ha tenido muchísima polémica, todos sus posts han sido tremendamente divertidos y sigue la polémica con el jueguecito. La versión de Wii de este Dead Rising que comentábamos ahora, de 360, pues ha sido un punto de debate en muchos foros a causa de que algunos opinan que no es lo mismo que 360, que se pierde toda la esencia de Dead Rising, de todo ese terror en el hipermercado. Y tras todo esto, pues Colin Ferris, que es el product... ¡Ay, Colin Farrell! Sabía que alguien se equivocaría con eso. Colin Ferris, es el product marketing manager, pues ha sacado ahí pecho para poder hablar y responder a todas estas críticas. Y citaré textualmente porque además lo dice muy bien. Dejemos esto claro. Dead Rising Terror en el hipermercado, ¿se ve también en Wii como en Xbox 360? No. ¿Tendrá el mismo número de zombies en pantalla al mismo tiempo? No. ¿Significa eso que debamos negarles a los usuarios de Wii la diversión de la que han disfrutado los poseedores de 360 al tener que sobrevivir 3 días en un centro comercial infestado de zombies? Obviamente no. Y sigue. Algunos se quejan de que la única razón por la que hemos portado Dead Rising a Wii es por hacer dinero. Tiene razón, nos ha pillado. Somos culpables de ser un negocio. De hecho, como jugador deberías querer que una marca en la que amas tuviera éxito, ya que eso incrementa las posibilidades de hacer más juegos. Aquí es importante dejar muy claro en estas declaraciones que sí, que está muy bien que la gente, que los fans aclamen a juegos como Beautiful Joe, Okami, Zakan Wiki, pero señores, que lo que buscan es llegar al mayor número de personas y ganar dinero gracias a ello. Así que la estrategia va a ser multiplataforma, así que ya nos podemos ir olvidando de esos Beautiful Joe / Okami / Zakan Wiki, al menos de esas apuestas exclusivas y personalizadas, porque no están por la labor y la crisis tampoco ayuda. Pues señores, hasta aquí las noticias de la semana. Una brevísima pausa y empezamos con ya el especial videojuegos descargables. ...573-572-6003. Empezamos el breve repaso a las tres plataformas de descarga de videojuegos, opciones asequibles, opciones muy originales y un espacio en el que muchísimos creativos que trabajan en empresas en grandes producciones o gente que quiere dar sus primeros pasos en esta industria puede tener una oportunidad que no siempre es fácil, esto no es como mostrarlo en PC. Pequeñas oportunidades para enseñar juegos que de otra manera no tendrían la posibilidad de llegar a muchísima gente. Y hay que decir, antes de nada, Fukui, ¿qué está sonando? Pues como dije antes, ahora la recopilación que irá sonando durante este especial es del videojuego Braid y del videojuego World of War. Increíble banda sonora que tiene Braid. Los dos son los mejores juegos de cualquier plataforma de juegos descargables en cualquier plataforma, para mi gusto, al menos de 2008, de calle. Pues casi que sí. Y eso que hay mucha calidad, ya lo iremos viendo. Son plataformas estas en consola, Xbox Live Arcade, PlayStation Network y WiiWare, que están en auge, que cada vez están creciendo en popularidad. Y por eso, si bien nosotros en su día hicimos un especial sobre Steam, una plataforma de PC muy parecida a estas, ahora le toca el turno a las plataformas en consola, donde ya empiezan a madurar, donde ya empiezan a tener su público, y no solo de cara, como decías, a los desarrolladores que se empiezan a interesar en sacar productos para ellas, sino que los usuarios también, sobre todo en España, donde siempre se ha tenido un poco de miedo a comprar cosas en internet, a descargar juegos, a no tener nada físico, pues empiezan a ver aquí productos de calidad, empiezan a descargarse juegos y empiezan a ser usuarios y clientes habituales. Qué bien me ha venido para trabajar la banda sonora de Braid durante tantos y tantos días. En serio, qué grandísima banda sonora. Bueno, continúa. Bueno, como puntualización hay que decir que este programa, o sea, en parte tiene su base, tiene su pilar en ese especial Steam que tan buena acogida tuvo y que tanta gente nos agradeció por descubrirle juegos como Audiosurf. ¿Qué más comentamos? Comentamos el Ragdoll Kung Fu, comentamos el Darwinia, comentamos... ¿Qué más? Comentamos unos cuantos, la verdad, me acabo de quedar en blanco de una manera. El Elites también. Cierto, que eran de Elites. El que nunca me acuerdo cómo se llama, de la bolita redonda que va girando. Sí. Girando. Oh. Ah, bueno. El juegos caso es que, también independientes. Aunque ahora mismo no lo estemos vendiendo muy bien. No, porque ya hace tiempo, fue la anterior temporada, ha pasado un año. Justo ahora era un año, o sea, imagínate. No, lo hicimos en el tercer trimestre del año pasado. Creo que fue el quinto o sexto programa final. Bueno, casi un año, pues pon 9 meses. Pero bueno, un programa que tuvo muy buena acogida y esperemos que el de hoy tenga igual o mayor. Ya que hay más gente que juega consola. Bueno, no más gente, pero en el foro sí. Continuamos. Pues como decía, estos servicios online, estos servicios descargables, nacen de las nuevas funcionalidades online, de las consolas next gen, de las consolas que finalmente se conectan a la red, a internet, y empiezan a ofrecer servicios de descarga orientados principalmente a desarrolladores amateurs, desarrolladores independientes, a juegos de bajo presupuesto, juegos que quizá no tienen la calidad o no tienen el empaque para ser distribuidos como un juego normal en tienda a precio normal, y entonces este es un nuevo espacio que tienen para darse a conocer propuestas interesantes. Nacen con esta premisa, aunque luego las tres plataformas que comentamos, recordamos, Xbox Live Arcade, PlayStation Network y WiiWare, van creciendo y van ofreciendo incluso juegos antiguos. Por ejemplo, en Xbox Live tenemos juegos del Xbox 1, en PlayStation Network tenemos juegos de la PSP o de la PlayStation 1, y en WiiWare tenemos juegos de la Virtual Console, juegos de NES, de Super Nintendo y de otras plataformas. O sea, va creciendo la demanda, va creciendo la oferta, va creciendo la distribución de estos medios, porque, pues como digo, tienen éxito, la gente ya no tiene ese miedo a utilizarlos y, como digo, se empiezan a ser incluso clientes asiduos. Y es que no me extraña la calidad que desbordan, ya sobrepasa la cantidad. Al principio, si bien había un desbordamiento de cantidad, muchos títulos y tal, y de ahí no sabías exactamente qué coger, qué era bueno, qué no, los medios especializados también empiezan a hacer sus análisis de estos juegos, a dar noticias sobre estos juegos, a hacer un poco de criba, hacer un poco de información para que el usuario esté informado de qué hay de bueno, qué no hay de bueno, y se están encontrando auténticas joyas. Hasta el punto de que dos de los juegos que comentaremos hoy y que has comentado tú antes, como Braid y Wall of Go, han sido tremendamente bien recibidos en general por la crítica. No porque tengamos de referencia Metacritic o Game Rankings, pero sí que en este tipo de juegos, sobre todo en este tipo de novedades, puede ser un pequeño indicativo de la calidad que rodea a estos, que es totalmente indudable. En cuanto a las diferencias de las plataformas en sí, puesto que obviamente las hay, cada compañía, Microsoft, Sony, Nintendo, ha propuesto un modelo de negocio algo diferente y vale la pena comentarlo para la gente que no lo conoce. Empezando, por ejemplo, por el precio, puesto que si bien PlayStation 3, Sony, es la única que utiliza divisas reales, es decir, si tú compras un juego en Europa, lo compras en euros, si tú compras un juego en América, lo compras en dólares, si lo compras en Japón, lo compras en yenes, las demás empresas, compañías, han optado por universalizar estos precios a través, en el caso de Microsoft, por Microsoft Points, y Nintendo por Nintendo Points. En el caso de Microsoft Points, 100 Microsoft Points son 1,20 euros, y en el caso de Nintendo Points, 1 euro son 100 Nintendo Points. De esta forma, ¿qué hacen? Pues que la gente, cuando vea 800 Microsoft Points, pues sea lo mismo, 800 Microsoft Points en Europa que en América, que en Japón. Siempre es 800 Microsoft Points. Lo que pasa es que varía el precio según la divisa, porque el cambio de Microsoft Points, euro, dólar o yen, es diferente. Entonces, es una forma, quizá ahí hay una parte crítica, o sea, creo que Sony es la que lo ha hecho mejor, puesto que las otras intentan un poco disimular el precio real, porque tú ves un juego por eso, 800 Microsoft Points o 1200, y dices, ¿esto es caro o es barato? Bueno, va, venga, lo compro. No tienes esa percepción de lo que realmente lo que te estás gastando. Entonces, claro, eso juega un poco a su favor, pero de cara al consumidor es un poco engañoso. Entonces, aquí punto para Sony por esta decisión. La verdad es que es la mejor opción de todas. Es muchísimo más fácil. Y sobre todo no repercute en el hecho de que muchos juegos, claro, tú te compras los packs, por ejemplo, de Microsoft Points, 2100 puntos, claro, dos juegos quizá te valen 800 puntos cada uno, que son 1600, pero ahí ya te quedan 600 descolgados que no te permiten comprarte otro más, y tienes 600, luego lo actualizas porque quieres otro, pero claro, ya no se te queda el cálculo redondeado. Y sí, claro, sí, siempre se te quedan 200, 300. Yo tengo ahora mismo 200, que son casi 3 euros, que no puedo hacer nada. O me pongo más o los pierdo. ¿O qué? ¿O te lo gastas por gastártelo en temas, en vídeos, en pequeños añadidos de traje? Que bueno, habrá gente que le interesa, pero que yo no me gasto 3 euros en 3 trajes. No, yo tampoco. Habrá gente que sí, oye. Sí, totalmente legítimo. Y respetable. Pero claro, es una cosa, pues eso, que te deja un poco colgado. Pero en ese sentido también hay otra visión, que por ejemplo, por el precio que te da un juego, una gran novedad, un Gears of War, un Resistance 2, a precio de salida, unos 50-60 euros, por 50-60 euros te puedes llegar a comprar unos 5 o 6 juegos de este estilo. Estamos hablando de que por ese precio, por unas 10-15 horas que te puede dar uno de estos grandes lanzamientos, tienes un Geometry Wars, un Braid, un Castle Crashers, un Echo Chrome, un Mega Man 9, Pixel Junk, The Last Guide. Tienes un montón de posibilidades que, sobre todo, tienen algo que muchas grandes producciones no tienen, que es diversión al instante, momentánea, de 10-15 minutos, que muchas veces no queremos ponernos a grandes partidas de grandes horas. Pero con este tipo de juegos, en la mayoría de los casos, es un momento, un Rez HD, juegas 10 minutos, súper intensos, ya está. Puedes seguir otra cosa. Entonces, son juegos Big Sagra, que yo les llamo, son juegos de desengrasantes. Refrescantes, diría sí, yo. Sí, para momentos de, buah, me apetece desconectar de los estudios, pero no tengo tiempo para una gran partida a un Bioshock, por ejemplo. Tengo estas opciones. O sea que en ese sentido hay que abrir la mente y hay que ir mirándolos cada vez más, motivo del cual es este programa en parte. Exacto. Y darlos a conocer, porque de verdad que hay opciones, que ahora comentaremos, muy buenas. Opciones hay muchas. Hablando ya de números, podemos decir aproximadamente que en Xbox Live Arcade es la más veterana y ya acumula 185 juegos arcade, sin contar los Xbox original. PlayStation Network acumula ya 111, va a la zaga, también sin contar los juegos de PlayStation 1. Y WiiWare es la que más recientemente ha entrado un poco al traste, porque no contamos los de la Virtual Console, que sí que fue de las primeras, pero en cuanto a juegos desarrollados específicamente para WiiWare, pues son unos poquitos, 48. Entonces, como veis, variedad hay. ¿Cuál es el problema o no? En el caso de WiiWare es un problema que no hay demos. No hay opción de probar un juego. Tú te tienes que guiar pues por la descripción, por la sinopsis de lo que hay, por las cuatro imágenes que te ponen, o buscarte información pues en medios especializados. En PlayStation Network y Xbox Live Arcade sí que tienen todos los juegos demo. Entonces es mucho más fácil poder elegir. Si ves uno mínimamente interesante, además son juegos que ocupan muy poco, la demo ocupa incluso menos. Haces pum pum, te lo descargas. Y muchos incluso, la demo ya es el juego completo, pero capado. Cuando te lo compras no hace falta que te lo vuelvas a rebajar, a descargar de sí. nuevo, sino que pum, se te activa. Incluso las demos tienen actualizaciones. Sí. Yo me quedaba flipando. Ayer me pedía actualización para la una demo, que grande. Sí, sí, porque al ser el juego completo, pues si hay un fallo que detectan, también lo arreglan en la demo. ¿Qué más queda por comentar de las plataformas? Pues queda comentar un poco el acceso. El acceso, la interface, etcétera, eso va un poco a gustos, ¿no? En Xbox Live Arcade tienes la nueva Xbox New Experience, que pues está todo bastante más visual, mucho estilo Apple, con esas imágenes a lo cover flow que se van pasando. En PlayStation Network tienes una interface un poco más sobria, pero bastante más clara, diría yo. Y en WiiWare tienes una súper sencilla, súper simple, muy al estilo Wii. ¿Cuál es quizá la diferencia mayor objetivamente hablando? Pues que en la tienda de Sony, la PlayStation Store, se puede acceder no solo a través de la consola, sino también a través de la web. O sea, tú puedes, desde tu PC, desde tu Mac, desde tu PSP, desde tu Wii, puedes acceder a la PlayStation Store y comprar los juegos allí para luego, cuando llegues a tu casa, están asociados a tu cuenta y descargártelos. Como Steam, que tú tienes en tu trabajo la página web, pum, haces una compra, se te asocia a tu cuenta y cuando llegas a tu casa, se te descarga a tu consola. Eso es algo pues que también es un punto, porque si alguna vez no estás tienes la consola estropeada o no estás en tu casa y ves un juego y lo quieres comprar en ese momento, pues mira, es de agradecer. O sea, no es quizá algo vital, pero sí que es otro punto quizá para la PlayStation Store. En ese sentido, es irónico que si fusionaran la accesibilidad de PlayStation Network y la cantidad de juegos de Xbox Live Arcade, ya sería la bomba. Porque en ese sentido sí que tiene, no solo tiene más juegos Xbox Live, sino que además de más calidad, tiempo al tiempo también. O sea, PlayStation Network va asomando la cabeza, pero es mucho más asequible y mucho más fácil comprar y navegar en ello. O sea, que es que un híbrido entre las dos cosas es que lo acabaría de bordar este tipo de servicios. Además también que en PlayStation Network encuentras juegos de la misma PlayStation 3 descargables. Para no hacer la compra física también los encontrarás en descargables. Exacto, buen punto. Hay juegos que no solo están pensados para la Network, o sea, son juegos pequeños, digamos, juegos independientes o baratos, sino que hay juegos completos. Juegos que también puedes tener en versión física, también los puedes tener en versión Warhawk digital. Warhawk también estuvo bastante bien. Warhawk, el nuevo Ratchet and Clank, hay varios juegos. Sí. Y entrando ya en faena, empezamos a comentar algunos juegos que nos han breves gustado. Breves comentarios, no serán análisis al uso, porque hay unos 10-12 juegos para comentar. Serán breves reseñas, sobre todo para que los tengáis en cuenta. Empezando con quizá una de las grandes revelaciones de este año, que no es ni más ni menos que Castle Crashers. Castle Crashers, que ya hemos hablado de él hace poco y también tenemos unas impresiones en web. Se trata de un juego muy vistoso visualmente, súper atractivo, de los mismos creadores de... maldición. Blanco. Vale, tenemos a... Es la compañía de Behemoth Company, ¿vale? Me he quedado en blanco. Vale, Alien Omnid, perdón. Y pues siguen la misma estética de un juego de ir avanzando y ir matando. Este tiene el aliciente que son cuatro jugadores que pueden jugar online o en la misma consola. Es decir, cada jugador tendrá su aspecto, su ataque especial. Y se trata de pues una típica aventurilla de ir a buscar a la princesa de turno, a salvar el mundo de ese ataque malévolo. Y nada, y quedarse pues con la mejor arma o con el beso de esa chica. Como decía, es un juego que más allá de la historia también tiene sus propios minijuegos. En sí es súper, súper atractivo. Es un juego, ya te digo, al mismo día que lo jugué, al nada dije, esto lo tengo que comentar. O sea, al día siguiente me puse a hacer las impresiones porque no quería que se quedara en el olvido. Cuántas veces hemos comentado Braid y he encontrado que Castle Crashers también es muy buena oportunidad para jugarlo. Es sin duda un juego que creo que lo tiene todo en cuanto a aspecto gráfico, estético, llama la atención. Tiene un dibujo muy fresco, tiene un dibujo desenfadado y tiene un dibujo divertido a la par que con ese toque de gore a lo pues quizá Padre de Familia o el Happy Tree Friends o cosas así. Eso os iba a decir. Sí. Luego, eso en la parte estética. La parte jugable tiene una mezcla brutal. O sea, imagínate poner en una batidora un poco de Gauntlet, el Gauntlet original, que también podías elegir cuatro personajes distintos, cada uno con sus habilidades. Que también te lo puedes descargar desde sí, PlayStation Network. El Gauntlet 1 y el Gauntlet 2 en PlayStation Network y en Xbox Live también. Cierto. Pues tenías esos cuatro personajes, tenías mogollón de enemigos, tenías batallas a casco porro, era un beatmap de acción pura y dura. A eso le sumas un estilo Metal Slug también, en scroll horizontal. Y con todo el humor que con el humor, pues eso de Happy Tree Friends, Padre Familia, cosas, South Park, juegos así un poco, juegos, bueno, series, estéticas así más rompedoras, un poco intentando ser políticamente incorrectas. Con esa estética muy peculiar de la gente esta de Behemoth, la gente que haya jugado al Innominid enseguida lo reconocerá. Y pues eso, lo pones en la batidora, lo sacudes y te sale este Castle Crashers, que además con el online cooperativo, si bien al principio falló mucho y era un desastre el funcionamiento, lo acabaron parcheando, funciona bien ahora y es un auténtico vicio. O sea, a mí me encanta, es una cosa estas frescas que no esperas encontrar y que vale la pena. Lo que no sé, ahora mismo no tengo aquí apuntado, estaba buscando cuánto valía. 1400, más o menos. No es barato, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena, sobre todo si te lo compras con un par de amigos, ¿no? Que dicen, venga, yo también, vamos a jugar todos juntitos, vamos a dar una quedada y risas aseguradas. El otro en Discordia, a nivel de para alzarse con el cetro de los juegos descargables, y para mí el juego con mayúsculas, con diferencia de todos los que vamos a comentar hoy, es el increíble y magnífico Braid. Un juego que es el Shadow of the Colossus de los juegos descargables, es el Yoshi's Island reinventado y hecho adulto, es una maravilla visual como jamás hemos visto, y aunque el jamás pueda resultar redundante, de verdad que Braid la primera vez entra por los ojos con unos contrastes entre sombras y escenarios pintados que parece acuarela. Solo ver las capturas y en movimiento el juego es totalmente diferente porque gana muchos más enteros. Solo ver las capturas ya es una delicia. Ponerse a jugar con este pequeño hombrecito que parece sacado de la ciudad de los niños perdidos, entre esa variedad tan bella y tan carismática de escenarios, resulta simplemente en los primeros momentos encantador. Braid es un cuadro llevado a videojuego, es la evolución artística y jugable de Mario Bros, es el referente quizá más cercano para que la gente se haga una idea. Incluso el propio protagonista Tim y los enemigos y algunos decorados son claras referencias al fontanero de Nintendo, pero con esa magia que te cautiva por la belleza, eso de parecer un cuadro pintado. Yo el primer momento que vi el juego, y lo sigo desde el primer momento que se anunció, pues quedé embobado con esa con esa imagen de dibujo de ese paisaje con el castillo al final, con el césped pintadito, con el arco iris. Muy, muy, muy bonito. Un juego desarrollado por Jonathan Blow. Una única persona, ha tenido ayuda en ciertos aspectos, pero vamos, es casi un proyecto individual, un proyecto que él cogió de las manos, que primordialmente iba a ser desarrollado para PC, que luego Microsoft le echó el guante y le dijo, sácamelo para Xbox Live Arcade, que ahí te va a ir bien. Y lo sacó para Xbox Live Arcade, saldrá también para PC, pero más adelante, en febrero o marzo. Además tuvo muy buena acogida, sobre todo la primera semana, con unas 55.000 descargas, que no es moco de pavo para una plataforma como Xbox Live Arcade. La verdad es que no solo bebe de su estética sino y del plataforma, sino de unos puzzles y además diferenciados por unos nombres bastante carismáticos, no sé si decirlos porque no. Una parte es spoiler. No. La verdad son diferentes temáticas. Gran magia de Braid es ir descubriendo mientras avanzas una serie de cosas que al principio no puedes ni llegar a imaginar. O sea, lo que al principio empieza con plataformas normal empieza a evolucionar de cierta forma con algo, es que no quiero decir el qué exactamente, podría decirlo, no hace falta. Es que sería ofrecer spoilers, que realmente vale muchísimo la pena vivir por uno mismo. Sí. Y en ese sentido, de verdad, es un juego que se ha de tener. No ya es un juego que tenéis que probar en la demo, no. Podéis probar en la demo para acabar de cuajar lo que os estamos comentando, pero de verdad es un juego que por innovación, originalidad y estética visual va más allá. Es un juego de los que se tiene que apoyar. Es un juego que da sentido a lo que es el videojuego como arte. Y precisamente por eso, si amamos a un Mario Galaxy, a un Icon, Shadow of Colossus, un Twilight Princess, Half-Life 2... Amamos también a Braid porque de verdad es una absoluta maravilla. Dicho esto, y ya acabando de comentar Braid, entramos a lo que es, si Braid es mi enamorado, Geometry Wars es mi amante, por así decirlo. Es que no das abasto, Freeman. No, las, de verdad, las pero quieres es que, todas, las quieres todas. Es que... No, es como si Geometry Wars y Braid fueran Yuri en la misma persona. Lo que pasa que una es la divertida y otra es la filosófica, la artística. Y no, la explosiva sería en Geometry Wars. Exacto. Sí. Vale, la que te da caña, o sea, la divertida. Pues en ese sentido tenemos una Yuri colorista, tenemos Geometry Wars Retro Evolved 2... Que no tiene nada que ver, o sea, la gente comentaba, pero si ya analizasteis el DDS, bueno, ¿y qué? También lo hemos analizado. Es como no analizar Mario Galaxy porque ya hicimos un claro, Super Mario. Claro, sí, anteriormente. ¿Ves? También analizamos Command & Conquer 3 y hemos analizado Red Alert 3 recientemente. O sea, en ese sentido, pues, se analiza también, no tiene nada que ver. Porque da una vuelta de tuerca más al concepto de simplemente lo que era Geometry Wars en HD, la una pantalla, aguantar más y más los ataques de esa malla... la que se utiliza siempre para explicar el espacio-tiempo en el que Stephen Hawking lanza un planeta y se moldea. Stephen Hawking no, es que se moldea esa malla espacio-tiempo. Pues lo mismo, pero en el espacio en el que la propia navegación de tu navecita lo genera. Y todo con un espectáculo visual de colores en el que tienes que ir disparando a todos los pequeños enemigos coloristas que te van atacando. Y vas consiguiendo más y más puntos. Lo que empieza como algo divertido acaba en un pique colosal, sobre todo teniendo en cuenta que ahora ves las puntuaciones de tus amigos en directo. Y es tú, enfermizo. Que has sufrido... Además, lo más importante de Geometry Wars es que tú cuando juegas a Geometry Wars al 1, dices, vale, va, te paras a pensar. Yo al menos lo hago con muchos juegos. ¿Cómo harías una segunda parte? ¿Cómo lo evolucionarías? ¿Qué niveles nuevos? ¿Qué maneras nuevas? Y la verdad es que lo ves, lo que han hecho con este en Geometry Wars 2 es flipante. O sea, que si zonas en las que cuando estás en ella solo puedes disparar esa zona durante un pequeño tiempo, permanece activada, y cuando se cierra estás a merced de todos los enemigos que te atacan y no puedes disparar. Son un montón de minijuegos añadidos. Que empiezan a salir unas barras que tienes que pasar por ellas, tienes que pasar como unos pequeños peajes que generan una onda expansiva que destruye los que hay a tu alrededor. Diferentes modos que cuando ves la puntuación, cuando tú sufres, ves que te lo has currado un huevo, ya has hecho 3 millones de puntuación, porque a medida que vas matando enemigos, cada enemigo te da más puntos porque obtienes multiplicadores. O sea, que es decir, conseguir el primer millón es mucho más difícil que conseguir el segundo, y luego conseguir 5, 10, 20 es relativamente más sencillo, pero claro, más difícil porque hay muchos más enemigos. Claro, tú has estado ahí sufriendo para conseguir 2 millones y medio, y luego tienes el flipado de turno, Mr. Pixel o quien sea, que lleva 23 millones, que dices, ¿cómo coño has conseguido eso? Y te matas ahí a jugar solo para superar. Y no superas al primero, no superas al segundo, pero estabas quinto y ya estás tercero, y al cuarto le dices, jódete. ¿Sabes? Es un pequeño aliciente, junto con los 6 nuevos modos que tiene, tremendamente divertidos, que de verdad lo hacen uno obligatorio. O sea, para mí es el juego de descarga por antonomasia, es ese y Red HD. Además, la música, que también es un juego de música, es toda esa música tan electrónica, que es que a cada disparo, cada vez que subes de nivel, cada vez que vas consiguiendo más puntuaciones, esa música se va poniendo más frenética, va subiendo, es lo que te anima a jugar. Muchas veces ocurre que te matan, pierdes, y te jode más el hecho que has perdido todo ese ritmo que te ha ido haciendo jugar, que no el hecho que has perdido la partida. Por cierto, que este juego también, para la gente que no tenga 360 y se haya quedado con ganas, después de tus comentarios, sin duda, alguno se habrá quedado con ganas de decir, hostia, pues quizás sí que vale la pena, aún habiendo jugado a la primera parte, pues también sale para PC. El otro día lo anunciaron en la página oficial. No sé cuándo, pero sí. Pues va muy bien saberlo. Yo la verdad me lo hubiera pillado en PC, pero no podía aguantar la espera. Aparte de que no lo sabía. Y en serio, ni que sea probar la demo. O sea, es un concepto de juego que cuesta explicar por radio, porque quizá no te lo visualizas si no ves alguna que otra imagen. Pero en serio, que es puro vicio. Es puro vicio. O sea, una maravilla. Acabado el bloque de referencias algo más extensas a Xbox Live Arcade, empezamos con el PlayStation Network, con otro grande, Wipeout HD. Wipeout HD, que ya hemos hablado bastante de la saga Wipeout en ese especial que hicimos de Wipeout. Pues el Wipeout HD para PlayStation Network no es más que una especie de mezcla entre Wipeout Pulse y Wipeout Pure, los dos Wipeout de PSP. Y es una mezcla llevada a la alta definición, pues el iconito de HD. Los mismos escenarios remasterizados, la banda sonora mejorada, ese HD a 1080p, 60 frames constantes. Hacen ese juego que realmente se tiene que tener en la biblioteca de juegos descargables, porque es muy viciante. Esas carreras se mantienen la misma jugabilidad, incluso mejor. Puedes tener la opción de jugar con el Six Axis o con los sticks normales. Esos sticks normales es aconsejable. El Six Axis no acaba de cuajar. Quizá para en modo fácil, en modo normal, sí. Pero si realmente quieres llegar al primero, analógicos, porque es un juego rápido y el movimiento Six Axis es demasiado lento para este. Y además el modo, también modo multijugador, va a jugar con más compañeros, los diferentes modos de carrera, las etapas que se van desbloqueando. Otro must-have, otro juego necesario para adquirir. Es un plus más al concepto de Wipeout, que aunque lo tuvieras en PSP, joder, a 1080p, a 600 frames por 60 imágenes por segundo, 5.1, y las fantásticas bandas sonoras que siempre se han caracterizado en Wipeout, es casi también, se podría decir, no otro obligado, porque hay gente obviamente que no le gusta Wipeout y no le llama, pero es que se disfruta mucho más en PSP. le viene que ni pintado al concepto y a la pantalla para partidas rápidas, pero contra tus amigos por internet, con este wipeout en pantallote, la verdad es que se ve muy bien. Se oye estupendamente y se disfruta. Y el juego es puro vicio. Poco más, 19,99 euros, si los tenéis, si os gusta la saga. Si os gusta no la dudéis. Saga, es si os gusta la saga, sí. No dudéis en haceros con él. Si no, siempre podéis probar la demo. De nuevo, una demo que no le acaba de hacer justicia, porque es que tendrían que poner una demo de los niveles difíciles, donde realmente se siente la velocidad, donde realmente se sienten las curvas, pero bueno, supongo que eso restaría a que más usuarios se pudieran acercar a él. No obstante, de verdad, una opción recomendadísima. Dicho esto, tenemos otro que dio muchísimo que hablar, fue una de las maravillas del E3, en uno de esos E3 en los que a Sony le faltaban verdaderas chichas. Echo Chrome fue una de las grandes maravillas y sorpresas que nadie se esperaba, y la verdad es que es un juego que junto con Braid va un pasito más allá en el concepto de innovación y presentar algo totalmente distinto. Es un juego que ya para explicar el concepto ya es algo complicadillo, pero para que os tengáis una idea, es un juego de puzzles, de pensar, en el que nuestro personaje totalmente que camina solo, como si fuera un dummy de las pruebas de choque. Sí, exacto. De coches. Que camina solo, el mismo aspecto, tiene. O un lemming que camina solo al compás de lo que lleva por delante. Se trata de que nosotros tenemos que rotar esos escenarios, los escenarios sacados, inspirados estéticamente por Escher, ¿vale? Por unos escenarios donde las escaleras pueden estar abajo, las columnas se pueden camuflar con quizás el mismo nivel del suelo. Se juegan muchísimo con la perspectiva y tú juegas con eso. Entonces vas rotando esa cámara, esos escenarios, de manera que el monigote vaya esquivando pues ciertos peligros que se encuentra. Cuesta muchísimo, muchísimo imaginárselo, porque es ya visualmente cuesta ver las resoluciones de esas perspectivas. Michael Eisner es el referente. Había un anuncio de Audi A6 que también recogía este tipo de ilusiones ópticas en las que el 3D se convierte en 2D, y gracias a la tergiversación de las perspectivas y de los puntos de mira consigues que lo que es un escenario en forma de L abierta, cuando lo rotas, esa obertura en altura se fusiona y hace un rombo en el que el monigote puede caminar y puede llegar a la zona en la que antes no podía acceder. Es un juego que acompaña también una banda sonora muy tranquilita, muy a violín, donde obviamente hay que estar relajado para saber encontrar las perspectivas, y que te irán acompañando a lo largo de todos los niveles, que cada vez se van superando, son más difíciles. Es un juego como Portal Still Alive, era el... ¿Cómo se llamaba el mod? ¿De Portal? Still Alive, ¿verdad? No, eso era la expansión de... Nunca me acuerdo y siempre me confundo. El Prelude. Eso, Prelude. Vale, en el sentido de que no ya el Portal original, que es relativamente fácil, excepto cuando te lo pasas, sino ese mismo, porque son pequeños mapas independientes entre sí, que poco a poco van mejorando en dificultad, que suponen un reto que quizás haces dos seguidos, ya le has dado un pequeño empujoncito a tu mente para intentar visualizar esa perspectiva, y una vez lo tienes, pues lo dejas, y al día siguiente quizá otro mapa. Incluso lo puedes jugar desde la recreativa del home. Una versión mucho más... Sí, más una mucho más... Yo diría flash. más casual, no tan... Más simple, es un concepto sí, mismo en el juego. El concepto de perspectiva ya no tiene su qué, sino que es más intentar escapar de otros monigotes de negro que te persiguen. Entonces quizás algo menos pausado, más no más divertido, pero sí más dinámico que el concepto totalmente lento y pausado de este Echo Chrome. Pero de verdad es es darle una oportunidad a la demo y será un juego que mucha gente considerará indiferente, pero seguro que los amantes de estos retos mentales, de no ya el ajedrez, pero sí de juegos mentales, la mejor definición que le puedo dar, lo valorarán muchísimo, no solo por su estética, sino por sus puzzles. Y además que es un juego que también podemos encontrar, de hecho encontramos primeramente en PSP, o sea, es el mismo, la misma versión, pero en PlayStation Network. Así es. Y más juegos de la PlayStation Network para comentar, interesantes, pues destacaríamos The Last Guy. The Last Guy, un juego... muy, muy original, puesto que es un concepto la mar de sencillo, la mar de simple. A diferencia de los que hasta ahora hemos visto, pues este tiene su esencia en la sencillez, a la vez divertida. Yo quiero hacer un batido también, como tú has hecho antes con Castle Crashers. ¿Sí? ¿Quieres hacer? Uy, a ver, sorpréndeme, venga, sí. Hazme un batidito. Yo diría que es una mezcla entre GTA 1, vale, por vista. Vale. 28 días después, vale. Y Left 4 Dead. Bueno. Un batido curioso, sin no, duda. No, espera, 28 días después, no. Dead Rising, por lo de los supervivientes, vale. Y Left 4 Dead, por el porrón de zombies que vienen a por ti. Y la vista aérea de GTA 1. Bueno, curioso. Es un juego que, curiosamente, los escenarios son mapas como mapas del Google Earth. Sí. Exacto, es un juego en el que se juega, como bien dice Freeman, con una vista isométrica, una vista desde arriba, y en la que vemos, como dice Maneo, mapas reales, mapas, fotos de satélite de diferentes ciudades de América, Europa y Asia, en los cuales se supone que ha habido una catástrofe y tú has de salvar a los supervivientes que queden por ahí, llevarlos a sitios seguros. Esos sitios seguros están marcados en el mapa y tú eres el último superviviente capaz de guiarlos como si fuera un perro de estos de Atura, de aquí de Cataluña, estos concursos que hacen de ¡chao, coloma! ¡Venga, corra! No sé qué. Y el perro intenta llevar a las ovejas al corral, ¿no? E intentando, pues ahora por aquí para que no se vayan, ahora por ahí para que no se vayan. Pues has de hacer lo mismo con los supervivientes, porque se supone que son supervivientes que están tan asustados y tienen tanto pánico que van moviéndose. Y entonces tú los has de llevar. Tienes una serie de habilidades, una serie de entorno, de rueda en el que les puedes guiar. Y pues bueno, intentando esquivar a los enemigos, a la catástrofe, y llevarlos a eso. La verdad que es muy divertido. Eso de que además sea en ciudades de verdad, le da aún más caliz al tema, mucha más originalidad. Pero es eso, como decía Freeman, uno de estos juegos bisagra que dices, venga va, voy a hacer un mapilla, voy a salvar a unas cuantas personas. Es tremendo, es tremendo. Desarrolladores que aparecían ahí en un vídeo con una cabra de por medio. Ah, sí, no sé si era, ese vídeo. No sé si realmente es montaje o es que son ellos. Ah, sí, lo he visto posteado hace poco. Es una idea de olla que dice... Pero no lo he visto. No. Es que es así el juego, es un cachondeo puro. lo ha hecho la propia Sony Computer Entertainment de la división de Japón. O sea, ha sido una idea de japonés. Una idea de olla que de verdad este sí que es probar la demo, porque yo en este caso no he podido profundizar tanto, pero a mí la demo ya me dejó con una sonrisa de yo me tengo que comprar este juego, porque es que... A mí, y esto es algo que no hemos comentado antes en las diferencias de plataformas, me lo ha dejado un amigo, porque una de las cosas buenas que tiene la PlayStation Network es que puedes descargarte tu juego en hasta 5 consolas distintas. ¿Vale? Entonces, si tú le das tu usuario a un amigo de confianza, le dices, oye, ten mi usuario, descarga su juego, su usuario no lo tienes por qué utilizar para nada, solo para loguearte, luego ya te deslogueas y ya tienes su juego que le ha pagado, pero tienes tú. Y tú, si un día te compras un juego y se lo quieres pasar a él, se lo puedes hacer de la misma forma. Es algo que las demás versiones de juegos arcade, tanto de Xbox Live como Wii U, no tienen. Ahí va con tu gamertag, que es exclusivo y... Entonces tienes que utilizar el gamertag del otro. No puedes utilizar el juego con otro gamertag, con otro usuario que no sea el tuyo. O sea, se guarda en el disco duro en lugar del perfil. Y queda asociado a un perfil. Entonces vas a utilizar ese mismo perfil. No como en PlayStation Network, no, que exacto, puedes eso. Utilizarlo con cualquier otro perfil. Mientras el perfil exista en esa consola, no tiene por qué estar en uso. Simplemente que exista, que esté allí y ya está. Era un detalle porque a mí, un compañero de trabajo, pues muy amablemente, un saludo desde aquí a Cebo, que seguramente me oirá en cuanto volvamos al programa, pues me lo dijo, oye, venga, va, te lo dejo. Pues eso, otra curiosidad de la PlayStation Network, otro juego arcade a destacar. ¿Qué más podemos destacar de la PlayStation Network, Freeman? Otro que a mí me tiene enamorado, de verdad, o sea, es... Dilo. Que es Pixel Junk. Es... ¿Cómo lo explicarías? Porque también el concepto es un poco sí, raro. El concepto es bastante abstracto. Ya es como una semillita, ¿no? Como una cosa... Es como un animalito, un pequeño saltamontes. Una arañita, mejor dicho, una araña saltadora. A ver, es una mezcla entre flow, ¿vale? Es decir, tienes que ir recogiendo polen a través de las flores, pero con pequeños saltitos que puedes inclinar en unas flores que se dibujan con esos circulitos tan míticos y bonitos que hemos visto en Wind Waker, por ejemplo, como esa planta pues no es simplemente un arbusto, sino que es un arbusto que se va rotando a sí mismo y generando pequeños circulitos muy bellos. Pues es un pequeño jardincito en el que tú te puedes ir colgando y cual Tarzán, con una especie de hilo de tela de araña, empiezas a dar unas vueltas que te permiten recoger el polen y que te permiten llegar hasta... con ese impulso hasta la siguiente planta, te quedas enganchado, vas a la siguiente, etcétera, etcétera, en busca de conseguir todo el polen de ese jardín. Visualmente es como el visualmente concepto es una maravilla de ilustración. Joder, qué espeso estoy hoy también. Sí, bueno, chocolate. Exacto, el diseño vectorial, por así decirlo. Son formas muy simples, pero representan pues perfectamente una planta, una flor, todo lo que sea. La verdad es que es un juego, también hay que decirlo, no apto para todos los públicos. No porque no lo merezca, sino porque es tan chutada que mucha gente va a decir, ¿qué coño es esto? Yo no quiero jugar con un saltamontes que se tiene que colgar de las plantas para coger polen. Pero bueno, también jugamos con... marines que tienen que bajar al bajo de la tierra a matar a bichos, pues mira, va aquí a recoger polen. O sea, al fin y al cabo la excusa es divertirse y estéticamente es suficientemente bonito como para darle una oportunidad, al menos en la demo. Pero es que la cosa no acaba aquí. Hay también el tema de cooperativo y las dos series de Pixel Junk que quizá podéis comentar brevemente. No, el cooperativo... simplemente es el mismo tipo de juego llevado hasta más jugadores que pueden llevar pues este personajillo, el Grimp, que es el personaje que tiene que recolectar todo el polen. Y Pixel Junk no es más que es una serie de juegos, Eden entre ellos es uno, que ha sacado también el Pixel Junk Racers, que es otro juego de conducción bastante sencillo y muy, muy adictivo. Y Pixel Junk Monsters, es otro de los juegos que ha salido de la serie Pixel Junk. Son juegos que, como os digo, jugabilidad viciante y concepto muy sencillo, que las partiditas de 10 minutos no se las quita nadie. Acabado ya el bloque PlayStation Network, pasamos a... Por cierto, nos hemos dejado uno de Xbox Live Arcade, quizá lo comento para el final. ¿Cuál? No quiero decirlo ahora, lo diré para el final. Bueno, cuenta que algunos son multi, Sí, pero puestos... ese no. Ah, entonces ya sé cuál dices. Vale. WiiWare también tiene sus opciones encabezándolas con el increíble World of Go, que también está en PC, pero dentro de lo que estamos comentando hoy, Wii tiene la exclusiva y la verdad, qué pedazo de exclusiva. Es una exclusiva que se entiende porque es un juego que le viene al pelo al Wiimote. Este juego va a ser jugado con un dispositivo de puntero, sea un ratón, sea un Wiimote. Y bueno, ¿qué podemos explicar de World of Go? World of Go es un juego que tiene como finalidad pues hacer construcciones utilizando los Gos, que son unas bolitas como así de líquido, de petróleo, como de sustancias, bolitas que al acercarse un poco entre ellas crean como una malla, se juntan creando un espacio entre ellas y de esta forma pues crear estructuras que te ayuden a llegar al fin de cada nivel, que no es más simple que una tubería que las chucla todas y se las lleva a algún sitio misterioso. Además, todo envuelto en una especie de halo curioso y misterioso argumentalmente, porque realmente no es un argumento en sí, pero sí que todo evoca como una pequeña historia de complicidad con el usuario, en saber quién es el que escribe los carteles, en saber quién es la corporación Go, cómo nacieron las diferentes Go Balls, porque hay diferentes, unas que son que tienen una física diferente, que unas que vuelan, otras que no, otras que pesan más, otras que se cristalizan, otras que son enganchosas, etcétera. Entonces todo eso nos proporciona una serie de diferentes puzzles, de diferentes retos, que son la mar de divertidos y la mar de retantes, valga la redundancia, porque hay algunos muy muy difíciles, pero como digo, en general todo envuelto en un halo de diversión, además de una estética bonita y agradable. Que vamos, yo creo que de lo que hay en WiiWare es un indispensable, pero como la copa de un pino. Yo no lo he jugado. Pues ya te puedes estar bajando la demo, porque aunque en WiiWare no hay demos, en PC tienes la demo, o sea que no hay excusa. Lo sé. Sí, tengo que hacerlo, pero no lo he hecho aún. Y la verdad es que le tengo muchísimas ganas. Y no. Es que no hay excusa. Mira, hoy ya hemos hecho comprar a Dream HD Soulbraith, por ejemplo. Te hace falta escuchar el programa. ¡Qué grande! Para comprarlo. ¡Qué grande! Cómo me encanta este tipo de cosas. Cuando hacemos comprar a la gente este tipo de juegos. Además, el World of Go es un juego hecho por dos personas, un estudio que se hace llamar 2D Boy, su primer juego. Eran dos chicos que estaban antes en Electronic Arts Mobile, hacían juegos para móviles, y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos juegos que realmente nos gusten? Y hostia, les ha salido la jugada que ni pintada. El otro que podemos encontrar en WiiWare es, ojo con el título, si nos reíamos de Dragon Quest, Periplo del Reino Maldito, tenemos Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King. Es un juego de Square Enix para el WiiWare, un juego que retoma la línea argumental de Final Fantasy Crystal Chronicles, que salió en Nintendo GameCube. En esta ocasión se trata de un juego curioso, puesto que no es un Final Fantasy al uso, ni mucho menos. Aquí la gracia o el objetivo es casi como el de un SimCity, se podría decir. Es un juego en el que tú eres un rey y has de construir tu ciudad, tu imperio, tu pueblecito, con una serie de objetos, con una serie de reputación, con una serie de ayuda de tus ciudadanos. E incluso buscándote un poco la vida en los alrededores, en las cuevas, haciendo misiones, hablando con la gente. O sea, sé que tiene un poco de roleo, pero tiene mucho aspecto de construcción, a lo un poco incluso Animal Crossing, ¿no? En el Animal Crossing has de decorar tu casa, pues aquí un poco has de construir, no la casa, pero sí el palacio, los jardines, las casas, la muralla, todo eso. Es un juego curioso, ha habido notas de todo. La verdad, yo no he tenido el placer de probarlo aún, tengo que reconocerlo. Pensaba que sería otro tipo de juego y cuando leí las críticas dije, qué lástima que no haya demo. Qué lástima que no haya demo, porque no sé si realmente es un juego para fans de Final Fantasy o gente que busca otro tipo de juegos. Realmente sí que creo que es un juego de calidad dentro del WiiWare. Creo que es un juego que, teniendo la compañía que tiene detrás, calidad no le faltará. Pero yo eso dudo. Yo no yo lo de teniendo la compañía que hay detrás será calidad, dudo inmensamente. Para mí Square Enix ha dejado de ser hace tiempo sinónimo de calidad. Quizá notable o está bien. Calidad. Y además lo de fans de Final Fantasy, tampoco sé que es un fan de Final Fantasy. Pues yo soy fan de los Final Fantasy, pero no del 12, el Crisis Core y el 11. Entonces... Y tú eres del 11. Sí. ¿Sabes? Entonces, no sé qué es bien la definición de fan de Final Fantasy. Cierto. Así que podemos dejarlo de manera etérea y que se peleen en los foros lo que quieran por esa definición. Sí. Lo dejamos como propuesta porque había que comentarlo. Es un juego obviamente de los que son importantes para WiiWare. Pero desgraciadamente, pues no podemos decir más. Al igual que tampoco podemos decir gran cosa de otro de los grandes juegos de WiiWare, de los exclusivos que más han dado que hablar, en esta ocasión sí que con críticas bastante unánimes en cuanto a su calidad, que es Lost Winds. Seguro que en el foro hay gente que lo ha probado, creo que era Xander el que nos incitaba a que habláramos de este juego. Por supuesto, mencionarlo, lo vamos a mencionar. Es una aventura plataformera en la que el viento es el protagonista. Tú controlas a Toku y utilizas el Wiimote para dibujar con la dirección el control del viento para ayudar a Toku a hacer sus saltos, movilizar a los enemigos o resolver puzzles. La verdad que parece muy muy interesante, vale 1000 puntos Wii Points. Y este sí que yo, por lo que he visto vídeos y tal, creo que vale la pena. Yo un día de esos que me dé el ramalazo y diga, venga, ¿por qué no? Estoy seguro que este sí que caerá. Creo que pueden ser estas sorpresas interesantes. Es un juego pues a tener en cuenta. La segunda parte está en desarrollo, así que pues éxito o intención de hacer un juego continuista está ahí. Así que otra propuesta para WiiWare, la más interesante. Que luego no sería que WiiWare no tiene juegos interesantes. Es la que va más a la cola, pero tiene cositas muy, muy interesantes. Luego también está el tema de los multiplataformas que salen para todas, como es el caso de Mega Man 9. Un Mega Man 9 que es eso, un Mega Man alejado. O sea, como he puesto en el foro, un Mega Man en el que su importancia radica en la nostalgia. Es como Oliver y Benji. La imagen que tenemos en nuestra cabeza es mucho mejor de lo que en realidad es. Porque tú Oliver y Benji lo recuerdas tremendamente bien, pero cuando oyes la canción casposa de se te cae la vergüenza al suelo de cómo podías ver esa serie. Con Mega Man pasa un poco parecido, en el sentido de que sí, en aquella época el estilo de jugabilidad era difícil, era una maravilla por su dificultad. No tenías el modo carga, no tenías todas las flipadas que han ido sacando a Mega Man, que si Mega Man Zero, los X, todas las nuevas versiones que obviamente han explotado a Mega Man, pero manteniendo la calidad y sobre todo encontrando su mejor aliciente en Nintendo DS, que han habido un par de títulos bastante notables. Pero en el sentido Mega Man 9 es Mega Man de NES, tal cual. Mismos gráficos, mismos MIDIs, aunque la banda sonora le falta un poco de chicha. No hay ningún tema aquello que destaque especialmente, aunque hay un par que se dejan escuchar bastante bien y que a fuerza de escucharlos podrán quedarse en nuestra memoria. Más allá de eso, Dr. Willy, Mega Man, otra vez a destruir a los robots y las cosas siempre para avanzar en un juego que no tiene la dificultad de antaño, sobre todo, y como bien han comentado en el foro, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que el juego parece difícil al principio, pero es que hace mucho tiempo que no jugamos a un Mega Man como los de antaño y claro, ya estamos un poco oxidados. Pero a que le pillas el truco, es más asequible que los de antaño, la verdad. Una opción para fans, totalmente, por los que no jugaran, los que ni siquiera hubieran nacido cuando jugamos a Mega Man en NES, quizá lo vean como, anda, mira que jugaban mis hermanos mayores. Será difícil yo jugarlo ahora, tal cual, pero bueno. No, se disfruta muchísimo, ¿eh? No, la verdad es que aquel que no haya probado antes, obviamente lo que has dicho, se juega por nostalgia, pero para el nuevo le va a chocar bastante. También podemos encontrar otros títulos como Bionic Commando Rearmed. Es un claro ejemplo de cómo, a diferencia de Mega Man 9, ¿no? O sea, Mega Man 9 es, vamos a coger un clásico y vamos a volver a hacerlo más clásico. Haciéndolo retro. En este es coger un juego clásico, un juego retro y adaptarlo un poco a los tiempos modernos, su estética, su jugabilidad, pero manteniendo esa esencia. La verdad que es un juego pues que es como era el Bionic Commando en su momento. Llevas a protagonista que va disparando, luchando contra los enemigos, supuestamente nazis, pero no son nazis porque en su momento pues está políticamente mal visto, pero vienen a simular un imperio del estilo. Has de luchar contra ellos, tienes un brazo mecánico que te ayuda a coger cosas, a columpiarte, a subir a los sitios. Es curioso la mecánica de juego porque no puedes saltar, siempre has de utilizar tu brazo mecánico para alcanzar los sitios. O sea, no hay botón de salto, solo disparar, agacharte y brazo. y poco más. Pero quizá la recuperación de este clásico, en la forma en que lo han hecho gráficamente, que es impresionante, y la chispa que le han sabido dotar, yo creo que es un juego casi, no diría indispensable, pero sí muy, muy, muy recomendable. También está para PC, o sea, es multi de PlayStation 3, Xbox y PC. También en la misma línea podemos nombrar Prince of Persia Classic para PlayStation Network y Xbox Live Arcade, que es recuperar el Prince of Persia 1, el original, el 2D, el de toda la vida, que salió en PC, en Amiga, en Mac, en Amstrad, en todas estas máquinas, pero remodelando sus gráficos, adaptándolos al día de hoy. Entonces tienes ese gran juego que era Prince of Persia 1, con esos saltos milimétricos, con esos escenarios laberínticos y con ese príncipe... Con esa dificultad, con ese príncipe que se movía con esa animación tan bien hecha, pues adaptado a los tiempos. Lo contrario de lo que ha sido el último Prince of Persia, pero bueno, dos visiones que se dan la mano, pero de polos opuestos. Que es que con el mismo motor gráfico de las Arenas del Tiempo, si no me equivoco. Sí, es el mismo. Es el motor de las Arenas del Tiempo, pero en 2D la jugabilidad sigue siendo totalmente 2D, scroll, arriba, abajo, izquierda, derecha. El típico que si saltas desde muy arriba te matas. Con el grito también, sí. Saca el grito. Y con el tiempo también hacia atrás, con el tiempo máximo que tienes para pasarte el juego. O sea que es un clásico remozado, uno de estos que nunca muere. La gente que no lo jugó en su día, este es el momento de jugarlo. Estas son las oportunidades que, gracias a estas plataformas, pues uno dice, venga va, ¿por qué no? Voy a jugar ese juego del que tanto se ha hablado, del que empezó todo, ¿no? Pero quizá a la gente le da palo ponerse a jugar a un juego en 8 colores o 16 colores y midis, pues dice, bueno, pues de esta forma lo juego un poco más vistoso, que siempre es agradable. También en la línea de clásicos remozados, como no, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, del que hablábamos antes en las noticias, para PlayStation Network, en Europa aún no, pero sí que en breve, y Xbox Live Arcade. El juego de Super Street Fighter 2 de toda la vida, de la máquina recreativa, de Super Nintendo y Mega Drive, de PC, de lucha, de Ryu, Ken, Chun-Li, Blanca, Honda... sí, todo. Bison, Sagat, a ver quién se lo sabe todo de memoria. Es que claro, no me quiero confundir y inventar uno de los que no eran. Pero sí, creo que o sea, mira, te los digo: Ryu, Ken, Chun-Li. Y no estoy mirando pantallas, sois testigos. Ryu, Ken, Chun-Li, Honda, Blanca, Sagat, Guile, Bison, Dalshim. ¿Quién me queda? Va, que si lo dices haremos especial Street Fighter. Creo que ya está, ¿no? No, Blanca ya lo he dicho. Creo que he contado 9. Bueno, si me falta uno, pues... Yo perdón. Paso de mojarme en estos temas en los que son absoluto... Bueno, los de toda la vida. El juego en dos... Voy a arriesgarme. Vega no era... Vega, muy bien. Y el boxeador Balrog tampoco... Balrog lo he dicho, creo. He dicho Balrog, Bison y... Ah, y Sagat, sí, también lo he dicho. Sí, los tres enemigos. Bueno, Vega y... Me había dejado, sí. Pues eso. El español Vega. Zangief, tampoco lo he dicho, cierto. Yo lo odiaba. Muy bien, Freeman. Porque mi primo lo sabía controlar a muerte. Y que era acercarme a él y a tomar por culo. Es que no había manera. Yo siempre utilizaba a Ken y a Chun-Li. Shoryuken... Pues el juego de toda la vida, pero también adaptado gráficamente, con sprites. En esta ocasión no lo han pasado a 3D, para eso ya estará el Street Fighter 4 con jugabilidad 2D, pero gráficos 3D. Sino que aquí se han mantenido en la más estricta estética de antaño, en 2D con sprites, pero en HD con sprites de calidad, sprites más grandes. Incluso con las mismas animaciones. Mucho más colorido. Siguen manteniendo las animaciones. Exactamente, igual. Es el mismo juego, pero que en los monitores de hoy día, en las pantallas de HD, pues luce muchísimo mejor. La verdad que los fans de Super Street Fighter 2, o sea, sí que es un must-have para ellos, sin duda alguna. Y llegamos al último, que hay que comentar, que nos hemos dejado de Xbox Live. Xbox Live. Que es, señoras y señores, Red HD. Ya todo el mundo conoce el juego que salió en Dreamcast y más tarde para PlayStation 2, remodelado ahora mismo en alta definición 5.1, que suena increíble con ese pedazo de música techno de calidad en el que tú puedes improvisar tu propia canción con el transcurso de el destruir los elementos que te van apareciendo en pantalla en el concepto por antonomasia que caracteriza a Red, que es la sinestesia, es decir, sentir por todos tus sentidos, tacto con la vibración, visual con todos los colores y elementos diferenciados en pantalla, sonido, y no hay olfato porque las consolas aún no lo tienen, pero... Bueno, 360 huele a quemado ya. Casi. Buen kunai. ¿Qué vamos a decir que no se haya dicho de Red HD? Que es una experiencia obligatoria, que también tendrá sus... La gente que lo odiará, tendrá gente que no aguantará el concepto, pero de verdad... Y para que sirva de simplemente referencia, quien la quiera tener bien, quien no, pues puede sudar de ella, obviamente. Hace tiempo se hizo un post en el foro en el que habría que nombrar tu top 10 personal. No porque fuera el orden así, pero yo empecé a escribirlo y hasta que Firefox me petó y perdí toda la información de casi dos páginas de Word. Pero el primero que se me ocurrió y el primero que me vino a la cabeza fue Red HD. Red, en ese sentido, porque HD no había salido aún. Lo que quiero decir es que es un juego que aúna muchos de los conceptos que muchos desarrolladores tendrían que tener en cuenta a la hora de desarrollar un videojuego, que no solo es el concepto de diversión, sino que es interactuar con los demás elementos que caracterizan al ser humano, no solo con la vista, no solo con jugando con tu mente, sino también generando tú mismo esa música que te hace bailar mientras estás jugando y que te lleva a unos niveles tanto visuales como sonoros que ningún otro juego te puede llegar aportar. No, vaya tralla. Sí, sí, señor, la verdad es que lo pedazo es. Subordinada, luego me quedo sin aire y necesito agua. Y además que este nuevo HD incorporaba un sistema de vibración a cuatro jugadores en el que cada mando vibraba de distintos ritmos, o sea, siguiendo el ritmo del juego, pero nunca era el mismo ritmo el que vibraba. Encima te incluye la opción de jugar al antiguo, o sea, no tienes que jugar en HD obligatoriamente, solo por nostalgia puedes jugar a la solución de entonces. Y tiene narices que le diera la mano, que le saludara al creador y ahora mismo no me acuerde de su nombre. O sea, es para matarme. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Y es para matarme, de verdad. No, o sea, yo no te lo pienso chivar. Mi no densidad, te lo mereces. ¿Tú tampoco, Maneo? A ver, lo recuerdo perfectamente, pero... Va. Mizoguchi. Vale. Iba a decir Sakaguchi y la iba a liar con el de, de Final Fantasy. Qué grande, y le dimos la mano y pedazo conferencia. La sinestesia, explicando su infancia. Es que normal que luego haga juegos así. Eso sí, se quedó flipando cuando le dijeron que el Red de Dreamcast está por eBay a sí. 60, 80 dólares y dijo, coño, pues voy a tener que vender unos cuantos que tengo en mi casa. ¿Sabes? En plan así. El tío flipando absolutamente. Quizá eso fue una buena manera de invitarle a realizar este Red HD. Y ya está. Podríamos hablar de muchísimos sí, juegos. Hay visto muchísimos que más. Hay 200, 300 juegos entre las tres plataformas, 300 juegos. Habrá tiempo. Tiene que salir un Fat Princess, que tiene muy buena pinta en Fat PlayStation Princess. Network. O sea, habrá tiempo para un juegos descargables de estas plataformas 2, al igual que habrá un Steam 2 y juegos incomprendidos 2. O sea, ya son especiales que serán periódicos. Que han generado marca. Sí. Y serán periódicos. Me gusta eso, ha generado marca. Sí, por supuesto. O sea, Made in Último Nivel. Increíble. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de eso, sobre todo por la acogida que nos aportáis vosotros. Si este juego fuera como el Estrategia Day, que se lo descargan 4, pues te lo plantearías. Pero en ese sentido son los especiales los que más nos invita la gente a hacer. A nosotros nos gusta. Y lo hacemos encantado porque son videojuegos que tienen que ir más allá de los ultra conocidos, Gears of War, Killzone, Final Fantasy, etcétera, etcétera, ultra típicos. Con la magnífica banda sonora de Braid, no me canso de escucharla, finalizamos y hora de la despedida. Si queréis nos despedimos ya así, sí, así sí. Tenemos más tiempo de despedirnos sí, luego. Sí, sí, sí, sí. Yo voy preparando las cositas. Estupendo. Pues yo me despido, como siempre, agradeciendo a la gente que nos escucha en directo o descargando el podcast luego a posteriori. Animar a la gente que visite la página, por favor, ultimonivel.net. Estamos creciendo, estamos mejorando contenidos. Nuestros redactores y colaboradores están haciendo un grandísimo trabajo. Desde aquí, un caluroso saludo. Muchas gracias por el trabajo que hacéis sin ánimo de lucro. Y animar a la gente que además nos visite, porque, pues bueno, nos hemos gastado un pequeño dinerillo, hemos aumentado un poquito el server, parece que empieza a ir mejor, así que esperamos tener menos caídas. Así que animaros, venid no solo al foro, sino también a la página web. Y nada más, espero que a la gente le guste el especial, porque es, como bien decía Freeman, la forma de conocer estos otros videojuegos que no tienen tanto marketing, que no tienen toda esa trascendencia, pero que también merecen este hueco, merecen este reconocimiento. Pero los videojuegos van más allá, lo que siempre defendemos aquí. Los videojuegos son arte, y hay arte que hace gente con muy pocos recursos, y merece nuestro total apoyo. Sin más, recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós, señor Fukui. Grandísimo programa y muy buenas aportaciones, como siempre. Y señor Maneo, su turno de despedirse. No me voy a extender tanto. Yo creo que ya ha quedado claro el significado de este programa y la intención y lo que queremos que recordéis siempre. Así que me limitaré a la despedida. A la despedida de cada noche, de molt bona nit a tothom, y nos vemos la semana que viene, que esperemos que esta vez sí haya el programa de Skate, donde aquí el señor Freeman será el cantautor, nuestro skater, nuestro el que hará Oli tras Oli y 360. Exacto. Señores, muy buena hasta la semana que viene. Señores, hasta aquí el programa. Nada que no haya dicho Fukui y Maneo. Esto genera marca y nos encanta que lo escuchéis y que os guste. Es para vosotros. Dicho esto, la semana que viene sí habrá especial Skate, y a quien no le interese, pues ya le pueden dar con un skate en el talón de Aquiles, que eso sí que jode. Los que lo escuchen descubrirán un mundo que seguramente les es ajeno y que les puede emocionar e incluso invitar no solo a jugar, sino a practicar. Filosofía de vida para muchos, marketing para otros, pero al fin y al cabo un grandísimo deporte que en los videojuegos ha tenido grandísimos referentes y grandísimos juegos de calidad. Dicho esto, ser felices, leed mucho, que vuestra mente os lo agradecerá, y jugar más. Hasta aquí, último nivel, intentando llegar con calidad. Me ha salido una rima. Muy buenas noches.